en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este viernes 26 de agosto de 2016. Para los que estáis ya finalizando las vacaciones, aprovechad bien el fin de semana. Y para el resto de los mortales que estamos ya trabajando, pues nada, vamos a intentar haceros el trabajo y lo que estés haciendo un poquito más llevadero. A través del 101.4 te saludamos, esto es Teleelch en Radio Marca. El Elche Club de Fútbol juega mañana en Girona a las 7 de la tarde en el estadio de Montilivi, un estadio que se le da bien. Es la séptima visita, el balance es de 3 victorias, 2 empates y una sola derrota. Los hombres de Toril, los jugadores de la primera plantilla, los 18 convocados, parten en avión a las 4 y 10 rumbo a Barcelona y allí un autocar les llevará hasta Girona para mañana disputar ese partido. Recuerda, desde las 6 y media, aquí en la sintonía del deporte en el 101.4 FM, te lo contamos como siempre con todo el equipo de Marcador. El técnico blanquiverde no podrá repetir alineación, se cae por lesión Edu Albácar, con esa elongación muscular se pierde este partido, pero para el próximo sí que estará, para la tercera jornada de liga frente al Tenerife. En la convocatoria de 18 hay dos novedades, vuelve Lolo, el capitán, después de lesión, y en este caso entra Iriondo por decisión técnica, lógico teniendo en cuenta que Nobleja será el titular e Iriondo pasa al banquillo. Se han caído de la convocatoria, de la primera convocatoria, de la del Día del Rayo, Edu Albaca por lesión y Liberto por decisión técnica. Enseguida os contamos los descartes, el equipo titular, todo el banquillo. Le hemos preguntado también al técnico blanquiverde, pues por la salida de Sergio León, ha dicho que era lo mejor para todos. También por los fichajes o el fichaje, el de un delantero, y veremos si también hay posibilidad de un media punta. El técnico blanquiverde ha confirmado que Asdrúbal, que ya os decíamos la semana pasada que había ya un acuerdo con el canario de 25 años con la Unión Deportiva Las Palmas para jugar cedido en el Elche, es un buen futbolista y le gusta Toril. Las posibilidades, es un buen delantero, desde luego. Hasta el año pasado estuvo en el Leganés, anterior en Las Palmas, con dos ascensos directos, es decir, que es un buen jugador que necesita tener un año bueno. Al final los jugadores tienen nivel, a veces por circunstancias no han tenido buenas temporadas, pero es un jugador con calidad. Si viene él, pues sería bienvenido, claro. Un jugador con calidad, Asdrúbal, que presumiblemente, ya os decíamos la semana pasada, que el Tenerife, que había ido a por él, se había encontrado con que con el Elche lo tenía cerrado y tan solo estaba a la espera de la salida de Sergio León. Y alguno todavía se pregunta si Aaron Níguez va a firmar por el Elche Club de Fútbol. Pues Aaron Níguez solo ha tenido una comunicación y fue en el mes de junio, desde entonces nada, pero hoy con la respuesta de Toril, pues no es que dé la sensación, es que yo creo que descarta el que Aaron, que ahora mismo está sin equipo una vez rescindido su contrato con el Sporting de Praga, el Elche sea con sus servicios, y no porque no guste, sino porque el puesto a cubrir, según Toril, no es el que necesitan otro perfil. La pregunta era, ¿hay posibilidades de que vuelva Aaron Níguez? Y esta es la respuesta de Toril. Pues es complicado, el conocimiento, nosotros no es el perfil de jugador que necesitamos, desde luego, ¿no? Sabiendo que es un buen jugador y la trayectoria que ha tenido aquí, pero

con Paco Gómez. Mañana a las 7, el Elche se estrena a domicilio en esta nueva temporada. Lo hizo en casa en el Martínez Valero, no pudo tener mejor estreno. Superó las expectativas más optimistas, venciendo al que yo sigo considerando el principal aspirante al ascenso, el Rayo Vallecano. Y además lo venció con, no voy a decir comodidad, pero sin sufrir demasiado y con buena imagen. Vamos a ver ahora el equipo si despeja las incógnitas de cómo va a jugar fuera de casa. Bien es cierto que el Girona es un rival que tácticamente difiere de la mayoría del resto de equipos de la categoría. Suele jugar con tres centrales, dos carrileros, dos hombres arriba. Es un equipo que presiona muy arriba, muy parecido al Mirandés, iba a decir del inspector Gachet. Más que nada por las, y no lo digo en tono despectivo, por las gabardinas que lleva el técnico del Mirandés. Bueno, el partido mañana va a ser otro examen para ver si el Elche es capaz de no variar su estilo. Toril ya demostró su impronta el pasado sábado contra el Rayo Vallecano, sacar siempre el balón jugado. El guardameta Juan Carlos prácticamente no dio un balonazo, no sacó el largo, siempre buscando a los laterales para empezar la jugada desde atrás. Mañana va a ser, no sé si va a ser más difícil, dice Toril y los jugadores que sí, porque el Girona es un equipo que ya de salida te presiona muy arriba, quiere recuperar pronto la bola y, bueno, insisto, es un poco como el Mirandés o un mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a ver si el Elche puede mantener esa filosofía que quiere imprimir ahí su sello Toril, de tener posesión y posesión desde atrás, no enviar la pelota arriba, porque además el Elche no tiene este año delanteros arriba grandes. Guillermo no es un panzer del área, Nino mucho menos. Si viene Asdrúbal, aunque están buscando un perfil de delantero distinto a lo que tienen, pero no parece que vaya a ser ese 9, pues digamos tanque, ¿no? 9-9 clásico de área, que yo creo que el Elche sí necesitaría para desatascar partidos cuando las cosas no le vayan bien, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene un buen balón parado y la estrategia aparentemente le está funcionando al menos de salida. Bueno, ¿qué equipo va a poner Toril? Pues no puede repetir 11 porque Edu Albacar, como os comentábamos el miércoles, sufre una contractura. No llega a ser rotura fibrilar, en principio no estará hasta el día del Tenerife, o sea, hasta la semana que viene. Por tanto, Noblejas pues tiene todas las papeletas para ser titular, con lo que también puede ser una manera de cerrarle la puerta en caso de que todavía el futbolista siga insistiendo de querer salir. Hoy ha dejado claro Toril que él cuenta con Noblejas al 100%, que lo considera un jugador importante y que ahora mismo pues no es que no tenga constancia, es que no tiene por qué pararse a pensar si Noblejas quiere salir o no quiere salir. Es un jugador de la primera plantilla, tiene contrato, no ha habido ofertas en firme para llevárselo y por tanto cuenta con él de todas todas. Por tanto, Noblejas lateral izquierdo, Robert Correa lateral derecho, por supuesto Juan Carlos en portería, con la pareja Pellegrini y Josete como centrales. Por delante, con ese sistema 1-4-2-3-1, en el doble pivote estarían por delante de los centrales en el medio campo Mandy y Dorca, en esa parcela más defensiva, más de trabajo gris, de recuperar balones y de dar salida. Por delante estarían ya los hombres de mayor poder ofensivo, con Pablo Hervías en la banda izquierda, Pedro en la banda derecha, arriba Matilla, y en ataque quedaría como punta Guillermo. Para el banquillo, Germán como portero suplente. Como defensas estarían Iriondo, que es una de las novedades, estaría también José Ángel. En el centro del campo, la otra novedad, Lolo, junto a Pelayo, Hugo Fraile y arriba Nino. Esos son los 18 convocados que están ya en el Hotel Milenio comiendo. Fuera de la convocatoria, por decisión técnica, se cae Liberto, que el otro día entró en la convocatoria, Leomar sigue sin entrar y Luis Pérez sigue sin entrar. Son los tres que se quedan por decisión técnica y repiten dos de la semana pasada, Luis Pérez y Leomar. Además de por lesión Edu Albacar, también Armando, Paul y Eldin. Eldin para la semana que viene podría tener ya el alta médico competitiva. Bueno, que le hemos preguntado por todo, pero empezamos hablando por el rival, Toril. Sí, complicado, rival complicado, con matices, con un sistema totalmente diferente a lo habitual y complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerle daño, sobre todo, intentar ser nosotros, hacer bien las cosas, lo que hemos hecho sobre todo esta semana pasada que nos ha dado la victoria y si seguimos en esa línea de trabajo y de bloque, pues podremos hacer buenas cosas. Vamos a tratar. Esta respuesta es a la pregunta que le hacíamos de si va a cambiar el Elche de Toril al jugar fuera de casa, si va a dar un perfil distinto. Vamos a tratar que no, pero indudablemente el jugar fuera muchas veces el contrario te somete y es normal. Juega en su estadio, aprieta mucho más y habrá momentos donde tengamos que defender más tiempo, ¿no? Pero indudablemente intentaremos tener una identidad siempre en casa y fuera. Un Elche que en Girona no le ha ido nada mal. Recordamos que es la séptima visita a Montilivi. En los 6 partidos anteriores, 3 victorias, 2 empates y una sola derrota. Ha marcado allí 11 goles y ha recibido 7. No es lo normal. Lo normal fuera de casa es que te vaya bastante peor porque el equipo de casa suele ser, se agarra al factor campo y ahí suele sacar mejores resultados. Ahora repasamos esos resultados. Venía esto a colación, ya que la pregunta es que las últimas 3 visitas han sido victorias. ¿Y esto sirve para algo, esta estadística? Estadística muchas veces ayudan, pero en este caso no te dice nada, ¿no? Tenemos que intentar hacer un buen partido nada más, pensar en nosotros, hacer fortalecer las cosas que hemos hecho bien, que es lo que nos puede dar la victoria, y hacerlo así. Si bajamos el pistón un poco, pues todos los rivales pueden ser superiores a nosotros. Por lo tanto, tenemos que seguir la misma línea de trabajo y sabemos el camino. Si estamos en el nivel del otro día, pues podremos competir bien. Se le preguntaba por la salida de Sergio León. ¿Era lo mejor la salida de el Pichichi Blanquiverde? Yo creo que sí, yo creo que es bueno para él porque tiene una motivación nueva, ya la tenía de jugar en Primera División, para el club también porque recibe un buen dinero y para nosotros pues también para tener las ideas claras y ya definitivamente no contar con él. Por tanto, un dolor de muelas menos, sobre todo porque si al final no se iba a quedar, pues cuanto antes se hubiera resuelto, mucho mejor. Nombres a escena para fichar, el de Asdrúbal, incluso, bueno, pues también luego lo hemos escuchado antes, lo volveremos a escuchar después, el de Aarón. ¿Se van a fichar o se va a fichar algún delantero? Bueno, yo creo que el club está haciendo un gran trabajo. José Luis Molina creo que está haciendo las cosas francamente bien, poco a poco, pero está haciendo un equipo competitivo y hasta el último día pues hay posibilidades de que venga sobre todo gente de ataque, ¿no? La salida de Sergio pues nos facilita el poder tener un delantero más y probablemente llegue. ¿Un delantero más y un media punta? Bueno, siempre estamos abiertos a que haya buenas posibilidades. Ya sabéis que hasta el final de mercado siempre surgen nombres que no tienes en mente y que pueden mejorar la plantilla y que sea más equilibrada. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Si sale un jugador de segunda línea que nos ayude, pues mucho mejor. Por tanto, objetivo, un delantero sí o sí. Segundo objetivo, si sale, si entra dentro de los parámetros económicos que la Liga de Fútbol Profesional le ha vuelto a indicar al Elche, tras liberar masa salarial con la marcha de Sergio León, pues se ficharía también un media punta. Ya que estamos con el tema de los posibles fichajes, se le insistía por el delantero que hay que firmar. No algo concreto, sino algo complementario a los dos que tenemos. Al final Guillermo tiene unas características, Nino tiene otras y si pudiésemos tener otro diferente pues estaría francamente bien porque es lo que he dicho anteriormente, algún día jugaremos con dos puntas y que puedan jugar cualquiera de ellos juntos, ¿no? Es lo que queremos. Por lo tanto, el delantero que se busca es un jugador diferente y complementario a los dos que hay, a Guillermo y a Nino. Se le preguntaba por el nombre propio, el de Asdrúbal, el canario, el que más está sonando en los últimos días. Las posibilidades, es un buen delantero, desde luego. Hasta el año pasado estuvo en el Leganés, anterior en Las Palmas, con 2 ascensos directos, es decir, que es un buen jugador que necesita tener un año bueno. Al final los jugadores tienen nivel, a veces por circunstancias no han tenido buenas temporadas, pero es un jugador con calidad. Si viene él, pues sería bienvenido, claro. Por tanto, digamos que da su bendición a la llegada de Asdrúbal, cosa diferente cuando se le pregunta por las posibilidades de que vuelva Aarón. Pues es complicado. Yo, a ver, el conocimiento, nosotros no es el perfil de jugador que necesitamos, desde luego, ¿no? Sabiendo que es un buen jugador y la trayectoria que ha tenido aquí, pero necesitamos otro perfil de jugador. Indudablemente está en la mente de la dirección deportiva, ¿no? Pero necesitamos otro perfil de jugador. Ya jugadores que se metan por dentro y todo eso tenemos muchos. Tenemos a Elvías, tenemos a Pedro, Hugo, necesitamos otro perfil diferente. Por tanto, por mucho que ha dicho que está en la mente de la dirección deportiva, si el entrenador de salida tiene esta idea de que necesita otro perfil diferente, vamos, salvo sorpresa, yo creo que ahora mismo está descartado su fichaje. O al menos esa es lo que yo leo entre líneas. Bueno, esto pueden ser entradas y salidas. Puede haber alguna de la primera plantilla. Había un nombre propio, el de Noblejas. Más que nada porque el propio futbolista fue el que se lo pidió al presidente el día del Festa de Elche. Desde entonces hemos escuchado al director deportivo dejando claro que cuentan con él al 100%. Ahora con la lesión de Eduard Bacar, aunque es simplemente una lesión de una semana, pues yo creo que todavía, si había algún resquicio, se cierra la posibilidad de que se marche, pero se lo preguntábamos al técnico. Noblejas, ¿hay posibilidades de salida o 100% jugador ya para el técnico? Bueno, mi intención con él siempre ha sido clara. Yo le he dicho que para mí es un jugador más de la plantilla y que cuento con él al 100%. Luego las diferencias que hayan podido tener en otro sentido, en cuanto a querer salir o no, a mí no me la ha trasladado él directamente. Yo lo he tratado como uno más. Creo que es un jugador importante también en la plantilla. Tenemos variedad y jugadores con buen nivel y podemos utilizarlo perfectamente. Él está con ganas de hacer un buen partido si juega mañana. Con ganas de hacer un buen partido si juega mañana, es decir, que también leyendo un poquito y escuchando, está claro que va a jugar mañana. Por cierto, también se le preguntaba por el buen detalle que ha tenido el club, poniéndoles un avión esta tarde para que, bueno, pues la mayoría del trayecto lo hagan mucho más cómodo. La verdad que es un buen detalle por parte del club. Eso significa que estamos en un club importante, ¿no? Que al final tenemos todas las facilidades del mundo. Se preocupan de que el viaje sea corto en la ida, sobre todo por tener un partido pendiente, y bueno, y nosotros pues tenemos que hacer nuestro trabajo en el campo. Ojalá todas esas cosas, esas pequeñas cosas, sumen para que nos ayuden a ganar. El rival, el Girona. Recordamos que en el primer partido de Liga se dio una situación anómala. No es nada habitual, por no decir que yo creo que suele pasar muy pocas veces a lo largo de una temporada, diríamos que es la excepción, que un equipo que va perdiendo por 3-0 acabe no perdiendo. Esto es también típico de los filiales. Capaces de lo mejor, te están ganando 3-0 y capaces de lo peor, te dejas empatar. Hombre, algo haría el Girona por empatar, pero está claro que con un equipo mucho más experimentado ese partido no se te puede escapar. Bueno, pues el Girona es el rival mañana. Y se le preguntaba por su manera de plantear los partidos. Sí, es lo que he dicho la primera respuesta, ¿no? Creo que es un equipo peculiar en la manera de jugar, muy diferente, al igual que el Mirandés cuando nos toque jugar con ellos, ¿no? Son los dos equipos diferentes de la categoría donde tienen matices complicados y eso hemos trabajado esta semana, ¿no? Intentar que esas pequeñas cosas no nos hagan daño y al mismo tiempo hacerles daño a ellos, porque ellos es verdad que juegan con carrileros, pero también defienden con tres centrales y dejan muchos espacios. Habla de su estadio también. Un poco también amplio, no es excesivamente pequeño. Nosotros vamos a ir con la misma idea, sabiendo de que ellos pues acumulan mucha gente en medio y va a ser complicado el tener mucho tiempo la pelota ahí, ¿no? Pero tendremos que hacerles daño en otros lugares del campo, ¿no? Ellos dejan mucho espacio, juegan con mucha gente en campo contrario y somos capaces de salir de esa presión de ellos, pues le podemos hacer daño con velocidad y con desborde por fuera, sobre todo. Cambiamos otra vez al tema salidas. Otro nombre propio, antes el de Noblejas, que parece que tiene toda la pinta de quedarse, y el de Liberto. Liberto siempre ha dicho el míster que para él es uno más. El director deportivo ha dicho que no tenía nada que ver el que se le hiciese ficha del filial, porque a todos los efectos es jugador del primer equipo, como Leomar o como Luis Pérez, el jugador fichado del Jaén. De hecho, Vicente Parras ya dijo que con esos tres jugadores, aunque tuvieran ficha del filial, no jugaba, o sea, no contaba, porque son a todos los efectos jugadores de la primera plantilla. Si se les ha hecho ficha del filial es pues precisamente para tener fichas libres, ya que la reglamentación lo permite, y se le preguntaba a Toril por Liberto. Ha quedado fuera de la convocatoria. ¿Esto es porque puede salir cedido en los próximos días? No, es una intención de que Lolo vuelve porque puede ser necesario en un momento puntual en el partido. Lolo es un jugador importante también, el jugador de, es el capitán del equipo, tiene pues un nivel bueno y nos puede ayudar en determinados minutos del partido donde necesitemos otro tipo de juego, pues nos puede ayudar. Entonces, un poco valorando lo que podemos necesitar o previendo lo que podemos necesitar, creo que es más válido para este partido Lolo que pueda venir Liberto. También tenemos a Hugo, Pedro, Hervías, que pueden jugar en banda, Griondo, Noblejas. Y se le volvió a insistir, ¿Liberto saldrá cedido? A día de hoy no tengo conocimiento de eso. De aquí al final del mercado puede pasar de todo. No lo niega, aunque da la sensación de que, de momento, a mí me da la sensación de que va a seguir. Pero bueno, veremos al final, porque de aquí al 31 todo puede pasar. ¿Y el Girona? ¿Seguí hablando del rival? Bueno, ellos juegan muy directos, porque al tener dos, juegan con dos delanteros, acumulan mucha gente en campo contrario, tratan de llevar el balón rápido ahí, y tenemos que estar muy, muy atentos, muy concentrados, con las líneas muy juntas. Y yo creo que es verdad que el medio campo va a ser importante. Al final, es la clave de todos los partidos. El que domina el medio campo normalmente suele ganar el partido, y en ese caso ellos tienen buenos jugadores, igual que nosotros, y bueno, vamos a tratar de imponernos ahí. Se le preguntaba, pues una obviedad, y es que la pregunta era si tiene ya un once definido. Bueno, al final es cuestión de ir evolucionando, de ir pensando cada partido, el que necesitamos. Tenemos jugadores, tenemos variedad, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos jugar de diferentes maneras, como jugamos el día del Rayo, podemos jugar con dos puntas, es decir, tenemos variedad, ¿no? Yo creo que en función de eso, pues en función de cada partido también modificaremos cosas, ¿no? Teniendo una base, pero indudablemente con matices, ¿no? Al final tenemos a Nino, que es un gran delantero también, que puede jugar delantero, puede jugar de segundo delantero, puede jugar de media punta, es decir, que podemos variar un poco, y lo iremos estudiando cada partido. Estudiando cada partido la posibilidad de las variaciones, pero está claro que tiene un once muy definido y que tan solo pues por alguna lesión, sanción o alguna variante porque el rival de turno pues tenga un juego más específico como el de esta semana, por ejemplo. Podría haber alguna variante, teniendo en cuenta que el Girona juega con dos carrileros profundos. Uno de ellos lo conocemos bien, que es Cifu, y haya que tener ahí un lateral que lo tapone bien. Juegan con tres centrales, dos hombres arriba. Bueno, de momento Toril no parece de los entrenadores que se preocupe más por el rival que por su propio equipo. Más bien todo lo contrario, si nos atenemos a la respuesta de cuando le hemos preguntado de si el Elche fuera de casa será como el de casa. De hecho, que van a tratar de mantener su identidad, es decir, de salir con la pelota controlada y de intentar tener el balón el mayor tiempo posible. Que por otra parte, no solo es la mejor manera de defender, tener la pelota no solo es la mejor manera de ganar partidos, sino que además es la manera más divertida para los jugadores y para el propio aficionado, sobre todo el aficionado del equipo que tiene el balón. Más posesión, en teoría, más opciones de ganar. También es cierto que el equipo de Rubén Baraja el año pasado, es decir, el Elche, en la segunda vuelta, cuanta menos posesión tenía, mejores resultados sacaba. Bueno, también se planifican los equipos para hacer esto y muchas veces sale. La lesión de Edu Albacar. Hombre, ese nivel lo tenemos porque Escuchamos su respuesta sobre la lesión de Edu. Es una lesión mínima, ha tenido una pequeña elongación. Yo creo que en 4 o 5 días estará ya entrenando con el grupo. También es verdad que viene de mucho tiempo sin competir y el otro día jugó un partido exigente después de mucho tiempo y lógicamente pues acusa un poco el esfuerzo. Pero Edu yo creo que va a estar rápido bien y nos va a ayudar. Tenemos ahí competencia en ese puesto y eso es bueno para el equipo. El nivel ofrecido Yo creo que sí, estará bien. Estará bien para la semana que viene, decía. El nivel ofrecido contra el Rayo Vallecano en la jornada inaugural, ¿es el nivel podremos ver en toda la temporada? Hombre, ese nivel lo tenemos porque lo hemos ofrecido, ¿no? Tenemos ese nivel, pero tampoco hay que olvidar que es un equipo nuevo y que indudablemente tiene errores y hay que poco a poco pulirlos. Con el paso de los partidos esperamos hacer más cosas. También es verdad que la pretemporada, el hecho de tener pocos jugadores y no tener delanteros sobre todo, pues nos ha permitido trabajar en el bloque. Prácticamente casi todos los partidos han jugado los mismos para eso, ¿no? Para que estén sincronizados y ordenados y tener las cosas claras, sobre todo a nivel defensivo y dónde defender, dónde las alturas, todo eso. Y creo que en ese sentido lo estamos haciendo bien. Ahora estamos incorporando otras cosas que no hemos podido trabajar en pretemporada, pero creo que el equipo tiene nivel y lo que he dicho, tiene variantes y tenemos posibilidades. ¿Dónde llegaremos? No lo sé, porque acabamos de empezar, pero nunca sabe lo que puede pasar. Pues apuesta también la pregunta siguiente por los jugadores del filial. Ojalá, ojalá, ¿no? Indudablemente me gustaría que apareciesen y seguramente aparecerán en algún momento de la temporada, pero tampoco hay que regalarle las cosas, ¿no? No el hecho por decir he puesto un jugador de la cantera por ponerlo, ¿no? Yo creo que si lo pongo es porque realmente lo merece, porque se lo ha ganado en su equipo y poco a poco tira la puerta, que es lo que se dice siempre. El canterano tiene que tirar la puerta para aparecer, pero yo estoy abierto a todas las posibilidades y en algún momento estoy seguro que aparecerá alguno, porque hay buen nivel, desde luego. ¿Ya hablaba de alguno de ellos? Estoy bien, de momento he visto al filial solo y el otro día me gustó. Hay jugadores interesantes, jugadores jóvenes y son ellos los que tienen que tirar la puerta para aparecer. De hecho, Liberto entra con nosotros, que es joven, Leomar está cerca, Javillor también. Es decir, chicos que están con nosotros entrenando habitualmente y que en cualquier momento pueden disponer de minutos. Pues yo creo que palabras sensatas de Toril, dejando claro que efectivamente que tienen que tirar la puerta. Yo creo que solo es una frase que la hemos escuchado muchas veces y que lo dice todo. O sea, un jugador de la casa, un jugador del filial, como cualquier otro jugador, pero vamos, se supone que los que están abajo en la base tienen que derribar esa puerta, tienen que pedirle a gritos al entrenador con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, con buen hacer, y Conte son una oportunidad. Y en este sentido, Toril no se la va a regalar. Pero lo ha dicho de los canteranos, lo ha dicho de los jugadores del filial, lo ha dicho de Nino y lo ha dicho de todos los nombres que le hemos preguntado. No le voy a regalar nada, se lo tendrá que ganar, pues claro que sí. La última, desde su llegada al Elche, ¿se le ve ilusionado en esta etapa? Sí, ya lo dije el primer día, ¿no? Es una oportunidad y yo estoy muy agradecido a la oportunidad que me han dado. Y bueno, yo estoy poniendo todo de mi parte por hacer un buen trabajo, indudablemente luego los resultados pues serán los que tengan que ser, ¿no? Yo trabajaré a lo que tenga que hacer para hacer que el Elche pueda competir, por lo menos, y luego si nos lleva a ganar, perfecto, pero por lo menos que me quede con la sensación de que hemos hecho bien las cosas. Bueno, vamos a ver qué nivel ofrece mañana el Elche frente al Girona. Allí en Girona no se fían para nada del Elche, reconocen que ha cambiado mucho, se ha remozado bastante respecto a la plantilla del año pasado, que ha perdido a alguno de los jugadores franquicia, sobre todo Sergio León, que la pretemporada no fue buena, pero que ha empezado bien, con buena imagen, y bueno, pues en Girona no se fían para nada del Elche Club de Fútbol. Repasamos enseguida los datos estadísticos de los Girona-Elche, muy recientes, porque los Girona-Elche han sido desde 2008 para acá. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferroquei La Llave. Cloro, 3 acciones en tabletas, 19,50 euros. Cobertores para piscina desde 6,95. Depuradoras para piscina desde 24,95 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferroquei La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. ¿En Ferroquei? ¿Dónde si no? Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en Serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Buscas calidad, atención y servicio? ¿Deporte, diversión y relax? ¿Una segunda casa? ¿Eres del Club Deportivo Squash? Mucho más que deporte. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. mecánica en general, pre-ITV y los mejores precios en neumáticos de todas las marcas. Talleres Enrique Manzano, cuidamos tu coche con manos expertas. En Talleres Enrique Manzano celebramos nuestro tercer aniversario y para celebrarlo te regalamos la revisión pre-ITV. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Ort 54, Elche, teléfono 965-437914. ¡Te esperamos! Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Con Paco Gómez. Mañana aquí en el 101.4, en Teleelch en Radio Marca, también en Teleelch y en nuestro portal multimedia teleelch.es podrás seguir la retransmisión de ese partidazo Girona-Elche que se va a disputar a las 7 desde 30 minutos antes, desde las 6 y media te lo contamos si Dios quiere, tanto desde allí, desde Montilivi, como desde aquí, desde los estudios centrales. Allí el Elche se ha medido 6 veces. 3 ha ganado, 2 ha empatado y solo una ha perdido. La primera visita de los ilicitanos en Girona en segunda división fue la primera visita el 14 de diciembre de 2008 con Claudio Barragán en el banquillo. El partido terminó con empate a 1. En el minuto 90 Santos empataba al rematar una falta. Esa fue la primera vez que en segunda división se enfrentaron Girona y Elche. Un año después encontramos la primera y única derrota ilicitana hasta la fecha allí en Montilivi con el encuentro que terminó con 3-2. El Girona venció por 3-2. Por el Elche marcaron Jorge Molina y Óscar Guido Trejo. No hace tanto, pero parece años luz ya, con tanto que se cambian las plantillas, sobre todo en el Elche. En la 10-11, temporada 2010-2011, un nuevo empate, esta vez a 2 goles. Despotovic marcaba los 2 y ponía por delante a los catalanes y en la recta final del partido Ángel y en el 93 Bodipo marcaban el empate a 2. Esa fue la siguiente visita. Nos vamos a la primera victoria ilicitana que llegaría en el arranque de la temporada 11-12 en la disputa de la segunda jornada del campeonato ya que la competición se suspendió en su primera fecha por la huelga de futbolistas, a que fue el primer partido oficial de la temporada en España, ya que se jugó viernes por la tarde, para que el partido no coincidiese con el partido de la Supercopa entre el Oporto y el Barça. Un partido cómodo para el Elche, que a los 16 minutos ya ganaba por 0-2 con goles de Echeita, que debutaba como goleador con el Elche, y Ángel. En la segunda parte, Pellegrín remataba una falta botada por Edu Albacar y el francés Greg Berenguer, que debutaba como futbolista franjiverde, ponía en el definitivo 1-4. Esa ha sido la victoria más abultada. La segunda victoria, el 24 de noviembre de 2012, en la 15ª jornada, en la temporada del ascenso a Primera División, los hombres de Fran Escribá conseguían esa segunda victoria a domicilio en Girona, en un partido en el que los blanquiverdes conseguían el gol de la victoria a los 7 minutos con un tanto de un tal Barry Powell. Y la tercera victoria consecutiva el año pasado, en el minuto 16, un saque de esquina, Leuyen que agarra dentro del área a Lolo, el árbitro lo señala y el penalti lo transforma Sergio León. Es decir, que el Elche ha vencido en las 3 últimas visitas a Girona, como para confiarse el cuadro catalán. Y por cierto, ayer los jugadores de la primera plantilla estuvieron en el Hospital Universitario del Vinalopó, que es proveedor oficial de los servicios médicos del club, para la realización de pruebas cardiológicas, electrocardiogramas, que permitieron comprobar el estado de salud cardíaca de cara a esta temporada, algo que cada vez tiene más importancia, sobre todo viendo de vez en cuando, por desgracia, cómo ha fallecido algún futbolista, tanto profesional como amateur, en los terrenos de juego. Bueno, pues buen estado de los jugadores, las pruebas aportaron al departamento médico la información necesaria para diagnosticar pues eso, cualquier cardiopatía, y su realización tiene como objetivo valer por el mejor estado de salud de los deportistas. Así que todo correcto, todo bien, y nosotros que nos alegramos. Aquí lo vamos a dejar. Mañana os esperamos a partir de las 6:30 en una nueva edición de Marcador para retransmitir, para contaros, para televisaros el partidazo Girona-Elche. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.